Observo el mundo. Observo el mundo en perspectiva. A vista de águila no hay rata que me esquive. Declive después de la crisis. Resucito como si fuera un mito, pero no es todo un rito. Y prefiero una ventana que un espejo. No ver tu reflejo en los azulejos. Complejos tras tus músculos. Esta carrera de obstáculos no es para ti. Retírate, no hagas el parimetre con tu dosis de morfina. Que tú la llamas tele, tú un tele, pelele, ya hueles, vete. Vete a chupar ojentes, lame culos y vete. A donde nadie puede encontrarte. A vender tu amor al arte por ahí, curro y doy parte. Y así voy con el currículum de tete. Asunto que no es tuyo, digo métete. Precariedad, el mundo conecta un enchufe. A punto de saltar la luz, algo que alumbre. No pido ruido, silencio es lo que necesito. Me relaja un pilotantista, minico, navarrico. Me explico de UPN, no de pueblo chico. De aquí al Audi, gracias de nada. Y yo sigo explorando el bosque con mi manada. Buscando madrigueras para pasar la tormenta. El huracán, el terremoto, yo soy tsunami. Corre a pedir ayuda, mami. Criatura está lleno y playas que valgan están inundadas. El progreso te hará avanzar para atrás. Ya lo verás con la fe del que no tiene camino. Tranquilo si llueve, ¿quién viene a verme? La puerta está cerrada, nene. Camino tranquilo si llueve. Camino tranquilo si llueve. Camino tranquilo si llueve. Camino tranquilo si llueve. Vamos, soltemos rimas dinámicas. Sintámonos niños, jugamos a las canicas. Yo de pequeño respetaba más. Miraba a los mayores con la cabeza gacha. ¿Dónde están los valores, señores y señoras, papás y mamás? Tenéis la culpa, esa escuela privada es de risa. Y a cuento de que los domingos a misa. Tanta caja tonta nunca se amortiza. La play raya, tú calla y juega. Yo me quedé en la Sega, la pionera con 32 bits. ¿Qué haces? ¿Vives o sobrevives en tu city, en tu pueblo, en tu adoquín? No serán ellos quien decidan por mí. No seré yo quien cante cuando venga por ti. Explicit, lyric content, no sé qué advisory. This is not Spain, is this Basque Country? This is a Mars City, come on, vente pa' aquí. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Con la sensación del trabajo bien hecho. El viento en los pelos del pecho. El camino se hace estrecho, mi trazo es fino. Yo estoy sin pasta, con buitres volando sobre mi cabeza. Ya basta, rapeo, rapelo. Sin arnés voy a pelo. En esta jungla tos en celo, estoy al margen, créelo. Muy por encima de tu cima, yo reciclo ideas. No soy Ulises, tengo más de una odisea. Ven, súbete al barco, deja que marque el tiempo. Las penas con pan me llenan más que un bocadillo. Tengo una pasión que se convierte en adicción. Un canto a la presión contra el patrón. Acata sus normas, sus malas formas. Yo estoy en obras, vencen reformas, no existe el zapato de mi horma. No saben que sobran sombras de su sombra. Mi alfombra voladora me transporta donde quiero. En este infierno perpetuo señalo, congelo con el dedo, traigo jarabe de palo. Sé que nadie va a venir a buscarme. Estoy intentando encontrarme en alguna parte. Me perdí yo. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Vengo con Emmaus Style hasta el amanecer. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Entérate, camino tranquilo si llueve. Ay, ay, ay, ay. Style hasta el amanecer. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Entérate, camino tranquilo.